Vida Cotidiana, una ventana para reflexionar sobre la vida por medio de dramas que nos harán recordar y aprender de las personas protagonistas. Escuche aquí los dramas, risas y vivencias de mujeres y jóvenes. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa Vida Cotidiana. Les saluda Liliana León Zúñiga del equipo de producción y formación del Centro de Comunicación Voces Nuestras. También estamos agradeciendo a Leonardo León, que nos apoya en el control técnico, y al Roy Valerio en la cabina de aquí de Radio Actual. Hoy tenemos la agenda bien cargada aquí en el programa Vida Cotidiana. Vamos a hablar de la reciente aprobación de la nueva ley de aguas. También vamos a hablar de las prioridades que tiene el Partido Acción Ciudadana con respecto a la agenda ambiental. Y también, pues como no, estamos en la coyuntura electoral. Vamos a hablar un poquitito de cómo debemos de cuidar este voto y que debemos de salir a votar el 6 de abril. Así que como ven, la agenda está bien cargadita. Y para empezar, pues vamos a aquí en nuestros estudios se encuentra una invitada muy especial. Ella ha estado con nosotros en varias oportunidades en el programa Vida Cotidiana. Ella es Yamileth Astorga, vocera del Partido Acción Ciudadana, y también ha participado mucho en la Alianza Nacional por la Defensa del Agua. Y bueno, conoce muchísimo sobre lo que vamos a conversar hoy aquí en Vida Cotidiana. Así que damos inicio a nuestro programa. El agua es derecho humano porque la vida nos da. Y quien quiere acapararla, violando el derecho está. Las aguas que nos dan vida en el mercado no están. No se compran, no se venden, no se pueden comerciar. El derecho es para todos. Y el agua de todos es. El derecho es para todos. Y el agua de todos es. Y así debe asegurarlo el Estado con su ley. Y así debe asegurarlo el Estado con su ley. Con las firmas extranjeras no hará acuerdos comerciales, ni concesiones enormes con empresas nacionales. Con las firmas extranjeras no hará acuerdos comerciales, ni concesiones enormes con empresas nacionales. Bienvenida, Yamileth. Muchas gracias. A nuestro programa. Muchas gracias por el espacio. Qué felicidad para ustedes después de 13 años de estar trabajando en esto de la ley. 14 años, podríamos decir. O sea, es demasiado. Es demasiado el tiempo, porque es administración tras administración de gobierno. Cada vez que ha habido cambios, se retoma el tema. Y frustrantemente terminamos un periodo de gobierno y no se aprobó la ley de aguas. Hemos hecho muchísimos esfuerzos, tanto que en el 2010, a falta de que veíamos una voluntad política para que realmente tuviéramos una nueva ley de aguas en Costa Rica, tuvimos que empezar a darle vuelta de qué otra manera, y fue ahí donde se nos ocurrió que a través del proyecto Iniciativa Popular podíamos presentar una propuesta. Bueno, y este proceso con la Iniciativa Popular, yo creo que es una enseñanza para todas las comunidades, como que, exacto, claro, hay que cambiar algunas cositas para mejorar este procedimiento, pero parece que sí, sí vale la pena hacer vale este tipo la de pena procedimientos. Y la historia, bueno, en Costa Rica, este es el segundo proyecto por Iniciativa Popular que se aprobaría, porque nos falta llegar al segundo debate. O sea, está aprobado en el primer debate en el plenario de la Asamblea, falta el segundo, pero realmente los dos proyectos son ambientales. Y esto es interesantísimo porque esto es una respuesta del sentir de nuestra ciudadanía. Nuestra ciudadanía realmente está preocupada por lo que está ocurriendo con nuestra calidad ambiental y, lógicamente, no hay tanto interés desde parte de los representantes de gobierno que hemos tenido en cuanto a estos temas, pero lo hemos logrado a través de Iniciativa Popular. Bueno, incluso esta ley de aguas, la gente dirá, bueno, ¿cuál es la importancia para el país? Ya sabemos que como derecho humano es sumamente importante, pero para el país, ¿cuál sería la importancia? Bueno, yo creo que en estos días la gente realmente puede sentir el problema del agua, con la sequía que tenemos, con todos los, de muchísimas casas pasan horas en que no les está llegando el agua, ¿verdad? Y todo esto, un agricultor, agricultores, estos días que estaba en Cartago, donde están tratando de ver cómo represan la poquita agua que hay en las quebradas para poder regar sus cultivos. O sea, hay un problema grande de escasez de agua. Y, por supuesto, que si nosotros no ordenamos y no hacemos una buena administración efectiva y eficiente del agua, aquí no va a padecer uno, vamos a padecer todos. Y ese es el problema, Yamilet, que a veces, por ejemplo, hay racionamientos de agua, la gente lo asume como que es algo personal, empieza a acaparar agua, a juntar agua, pero no lo ven como comunidad, no lo estamos viendo como comunidad, exacto, como país. Y esta ley de aguas está integrando a muchos sectores. Exacto. Mira, aquí, bueno, primero la visión de este nuevo proyecto de ley, por eso se llama Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico, y así quedó con el nombre original de la Iniciativa Popular. Es exactamente para integrar esto. O sea, nosotros tenemos que integrar sectores, integrar instituciones, integrar las comunidades que están aguas arriba de una fuente de agua, de un río, una quebrada, con las de aguas abajo. Porque todo aquello que hagamos aguas arriba afecta a las comunidades aguas abajo. Entonces, si te das cuenta aquí, tenemos que ser conscientes de que el agua, el recurso agua es uno solo. Y que entonces, además de que tiene un uso múltiple, y que aquí yo no soy el único usuario. No, hasta el ecosistema es usuario. En la misma quebrada y río viven muchas especies acuáticas, que también ellos tienen el derecho de vivir. Entonces, ¿cómo hacemos para un recurso ya escaso poder administrarlo de tal manera que todos, de forma equitativa, ¿verdad?, podamos realmente hacer uso de esto y seguir, lógicamente, con la actividad que tenemos, ¿verdad?, cada uno. Bueno, incluso una de las cosas que por lo cual duraba tanto también este proyecto en aprobarse era porque habían varios puntos muy importantes que la Alianza Nacional por la Defensa del Agua estaba queriendo que no se perdieran. O sea, esos principios universales. Y voy a leerlo un poco porque en los comunicados que ustedes daban decían que no podían, que en la negociación no se podía perder la participación ciudadana, la rectoría clara en el tema, el cierre de los portillos a la privatización del recurso del agua, de los servicios de abastecimiento, y también que lo que se había logrado con respecto a leyes vigentes de la protección ambiental, pues que no se perdiera, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, vamos punto por punto, la participación ciudadana, ¿qué se logró realmente? Sí, hay, dentro de los principios está esto, la participación ciudadana, pero uno nunca debe en cualquier texto ni proyecto de ley quedarse tranquilo porque hay un principio que lo incluye, no. Es que debe ese principio reflejarse en mecanismos de participación y debe, por lo tanto, el texto contemplar esto y más a nivel de ley. Y eso fue una lucha hasta el final y la logramos. Y digo que la logramos porque había mucha resistencia a eso. O sea, el modelo de gestión del agua hasta el día de hoy y el modelo de gestión de nuestros países es un modelo centralista. Un modelo que el gobierno es el que toma las decisiones. Y uno a veces dice el gobierno, pero hey, el gobierno, principalmente el ministro, qué sé yo, los viceministros, sobre todo los ministros, fueron nombrados. Son funcionarios que son funcionarios para el Estado, funcionarios para todos nosotros. ¿Y por qué ellos solo toman las decisiones? ¿Son tan sabios que son los que tienen que tomar las decisiones? No. Aquí los que más saben de esto somos los que estamos en el lugar. Somos los que estamos padeciendo o disfrutando de lo que tenemos. Y los que estamos cerca de las cuencas o ríos, que saben que si no están esos ríos, esas cuencas ahí, los primeros afectados son las comunidades cercanas. Así es. Por lo tanto, ¿cómo dar esa posibilidad de que los diferentes sectores, porque no podemos decir solo las amas de casa participan y toman decisiones, o solo los agricultores? No, es como involucrar los diferentes sectores ¿y qué mecanismos, en la toma de decisiones. Perdón, ¿qué mecanismo se logró para eso? Voy a empezar un poco por la estructura organizativa, porque es importante entender esto y que fue uno de los puntos que tocaste ahí. La rectoría, tal cual rector, no se menciona. Y esto fue también por una diferencia ahí con otros ministros de otros ministerios. pero sí las potestades quedan claras de que el rector en Ministerio de Ambiente y Energía. Ministerio de Ambiente y Energía. Lo que la gente ya llama MINAE. MINAE. Ok, exacto. Ok. MINAE tiene entonces una Dirección Nacional de Aguas que existe actualmente, pero es subir a rango de ley, porque esta dirección en realidad era un departamento que por decreto lo llaman dirección, pero por decreto no se le puede dar las funciones que, por ejemplo, para la Procuraduría debe de tener. Y en ese sentido, ya por ley sí la tiene. Por lo tanto, la Dirección de Aguas, con las potestades que le da la ley, tiene posibilidades de hacer gestión y realmente incluso de utilizar los recursos para reinvertirlos en la gestión del agua. Después explico un poco más en esto. La DINA, la Dirección Nacional de Aguas, que lo abreviamos a DINA, tendría oficinas en las unidades hidrológicas. ¿Qué es esto? Dividimos el país en 12 unidades hidrológicas. Esto es las cuencas juntas, un poco, unas cuencas juntas. Uh-huh. Doy el ejemplo. Pacífico Norte, que tenemos a Tempisque, tenemos Bebedero y tenemos la península de Nicoya. Estas las estamos juntando. Esa va a ser una unidad hidrológica. Ahí tendrán que organizarse los diferentes sectores para nombrar sus representantes ante un consejo de esa unidad hidrológica. ¿Quiénes son? Gobiernos locales tendrán representación ahí. Sector privado tendrá representación ahí. Asociaciones de acueductos comunales, igual. ¿Y organizaciones? Organizaciones no gubernamentales. Ajá. Ahí estarán. La academia, ahí va a estar. Instituciones públicas. Entonces, estamos hablando de todos los sectores. Uh-huh. Van a estar representados en ese consejo. Y es en ese consejo donde van a tomar, ve qué importante, estas decisiones. La ley es la única prioridad de uso del agua que define es el uso para el consumo humano o el consumo de las poblaciones. Lo deja claro. Es el único uso prioritario, pero el resto de usos prioritarios lo define este consejo. Uh-huh. Y vean lo importante, y es que aquí yo quiero que de verdad la gente entienda, estos consejos van a decidir, van a aprobar, no a recomendar, es a aprobar los usos prioritarios del agua en su unidad en hidrológica. En su unidad, claro. Claro, y además el plan hídrico de esa unidad hidrológica. Uh-huh. Hay que hacer un plan de esa unidad hidrológica. Y me encanta en esta forma en que se están organizando, porque es desde lo local hacia lo nacional. Y vamos protegiendo desde abajo. Así es, así uh-huh. es. Y la gestión integrada del recurso hídrico, los principios de la gestión integrada es de abajo arriba. También de arriba abajo, pero tiene que ser en ambas vías. Uh-huh. Y no solo, como ha sido hasta ahora, de arriba abajo. Las decisiones las toman los diputados, las decisiones las toma el ministro. Bueno, y siguiendo esa misma línea, la gran preocupación que había era lo de los portillos abiertos a la privatización del agua. Exacto, que ahí a todas las personas se nos paraba el pelo, porque por ya supuesto. Lo hemos visto cómo ha sucedido en otros países. Exacto. Estamos elevando aquí a rango de ley y la ley de aguas tiene que decirlo que el agua es un bien de dominio público. Es un bien de todos nosotros. No es un bien que se pueda privatizar, primero que todo. Uh-huh. Entonces, el agua es del Estado. O sea, es de todos nosotros, es del Estado, que somos todos nosotros, pero la debe administrar un ente del Ejecutivo, que en este caso sería el MINAE. Ahí ya nos queda claro esto, pero por otro lado, los servicios de abastecimiento de agua, que hay mucho temor que puedan venir multinacionales a hacer el rol que ha hecho el AIA o que ha hecho los acueductos comunales, las asadas. En este caso, cerramos cualquier portillo que hubiera, cualquiera. Lo pueden ver en el artículo 61 del nuevo proyecto de ley de aguas, que ahí pronto lo van a dar a conocer, el que fue aprobado ahora en primer debate, ¿verdad? El 31 de marzo. Y otros artículos más. Es más, había ahí un artículo de la Ley General de Salud, el 270, que hablaba de acueductos públicos y acueductos privados. Lo eliminamos, ese artículo. O sea, queda como un transitorio eliminar ese artículo porque no van a haber acueductos privados, uh-huh. solo públicos. Uh-huh. Y solo podrán dar suministro de agua los acueductos comunales, el AIA. uh-huh. o aquellas empresas que en su ley, empresas lógicamente que son públicas. Eso es muy importante, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que tener la seguridad de que el abastecimiento de agua nunca va a ser privado, sino público. Bueno, eso nos tranquiliza porque era realmente desde Voces Nuestras también estábamos apoyando esta agenda integrada, ¿cómo era el término? La agenda legislativa del agua, la agenda integrada del recurso hídrico, ¿verdad? Aquí hay una cosa importante, ¿verdad? Que es la cuestión, la palabra gestión, sí, ¿verdad? Porque no es lo mismo acceso que gestión. ¿Cuál es la diferencia para ustedes? Es muy, muy linda la pregunta. Y acceso es esperar que me den el servicio, ¿verdad? Que hay otros que son los responsables, entonces que ellos hagan el servicio, que ellos hagan la protección, que ellos hagan todo. Gestión, la palabra gestión por sí misma implica participación. Y eso es muy importante que todo lo tengamos claro y que además no lo tomemos en serio. Uh-huh. Porque aquí, ve qué importante, yo tengo que tener ojalá la certeza de que me llegue agua a mi casa, pero ¿qué estoy haciendo yo por el de apoyo a este acueducto comunal? ¿Cuáles son al menos mis esfuerzos por eso? ¿O cuál es mi responsabilidad en cuanto al ahorro del agua en mi casa? Y no solamente el ahorro, ¿cuánto es mi responsabilidad de saber que las aguas que están descargándose de mi casa van al lugar correcto o son tratadas adecuadamente? Uh-huh. Esto es parte de que no le va a competir al Estado, es todos. Y aquí, si estamos hablando de esa gestión integrada, gestión es cómo realmente nos involucramos. Hay un punto importantísimo también que quedó en el proyecto, que los consejos de estas unidades hidrológicas coadyuvarán, o sea, van a ser parte de la vigilancia de los recursos. Uh-huh. O sea, nos están dando esa oportunidad, ¿verdad? Y incluso ahí donde las comunidades deben prepararse y preparar a estos representantes de los diferentes sectores muy bien en la ley, en qué deben defender y cómo realmente se hace una gestión integrada. Así es. Porque así yo es. Creo que es un aprendizaje que tenemos todavía pendiente en nuestro sí. país. Sabemos que hay comunidades que lo están logrando, pero no todas. No, entonces, no. más bien, ¿cómo unas nos enseñan a las otras para poder hacer ese gran trabajo? Exacto. Realmente, si te das cuenta, eso fue exactamente el espacio, o sea, son el articulado que nos da la seguridad de que sí vamos a tener participación ciudadana. Bueno, ¿y qué sigue? Digamos, diríamos, después de 14 años, ¿qué es lo que sigue con esta ley de aguas? Realmente hay que esperar el 22, que es la discusión, el segundo debate, ¿verdad?, del plenario de la Asamblea Legislativa. De aprobado esto ya tiene que publicarse y toda la cosa, pero realmente hay que coadyuvar en la implementación de esta ley. Uh-huh. Y bueno, la Dirección de Aguas tiene mucho trabajo ahora, mucho. Por cierto, en la mañana, hablando con el director de Aguas, me lo decía, realmente ya él repartió el texto a todos sus funcionarios porque la tarea es muy grande y ya hay un ofrecimiento de apoyo a ellos, no solamente en entender el alcance de este proyecto de ley, para ellos como Dirección de Aguas, sino que hay que empezar a organizar los diferentes sectores y ojalá que se conforme cuanto antes los consejos de las unidades hidrológicas. Uh-huh. La Dirección de Aguas tendrá que poner oficinas en las unidades hidrológicas. Lógicamente no se van a poder poner todas en un año. El nombramiento se va a tener que lógicamente mandar funcionarios a estas oficinas, pero es muy importante que tomemos la iniciativa. La iniciativa, bueno, hay que reglamentar la ley. Uh-huh. Y en esto, pues, es algo que lógicamente, por lo menos yo, desde la Universidad de Costa Rica o desde el Partido Acción Ciudadana o desde el gobierno, vamos a ver en qué cómo vamos a estar. Bueno. Vamos a realmente contribuir en esto. Y de eso se trata la segunda parte de nuestro programa aquí en Vida Cotidiana. Estamos con Yamilet Astorga. Ella es bueno, vocera del PAC, pero has estado demasiado trabajando en la parte ambiental y por eso es que después de esta canción y algunos mensajes, vamos a volver con ella porque es la que domina este tema. Y nos gustaría, bueno, ahora que estamos en la campaña electoral, bueno, ya está terminando, ver cuál es la prioridad del PAC en materia ambiental y creo que vamos a seguir conversando sobre lo mismo. Así que ya volvemos, no se vayan, estamos pronto por aquí. Más de 170 mil personas firmamos un proyecto de iniciativa popular para ordenar la gestión del agua y que ésta sea declarada un bien de dominio público. Solicitamos al próximo gobierno que apoye esta propuesta. Soy Esteban Monge, cantautor e integrante de la Alianza Nacional para la Defensa del Agua. Conózcame. Quiero aportar a la construcción de un mejor país. Mi voto es por Costa Rica. Este es un mensaje del Centro de Comunicación Voces Nuestras y la Hora de los Movimientos Sociales. Vida cotidiana forma parte de la Hora de los Movimientos Sociales que se transmite todos los días de 1 a 2 de la tarde por esta emisora. Actual 107.1 FM. Estamos de nuevo aquí en su programa Vida Cotidiana, conversando con Yamilet Astorga. Ella es vocera del Partido Acción Ciudadana en materia ambiental, porque, bueno, tantos años, ¿verdad, Yamilet, trabajando en esto del ambiente? Y ustedes han formado un gran equipo en el Partido Acción Ciudadana. ¿Cuántas personas están trabajando ahí? Mira, es que ha sido interesantísimo, porque el año pasado, por ejemplo, trabajamos unas 15 personas, pero este año se nos han sumado cerca de 70 personas de las diferentes organizaciones ambientalistas, representantes hasta de gobiernos locales, como gestores ambientales de gobiernos locales. O sea, tenemos gente de instituciones del Estado apoyándonos en realmente darle contenido, pero dar el pensar en el qué y en el cómo, sí. ¿Verdad? En uh-huh. El qué es prioritario. Y no solamente definirlo, lo mismo que hablábamos antes, no que sea una definición de una sola, sino que sea con la participación de muchos que han estado por muchos años también trabajando por tener pues una mejor calidad ambiental, ¿verdad? Sí, y el PAC ya, yo sé que todavía falta el domingo, ¿verdad? Donde se elija al nuevo presidente. Pero en caso de que quedaran, ¿cuáles serían las prioridades del PAC en materia ambiental? En materia ambiental, mira, primero que todo, sí se ha dado mucha importancia y tal cual entre las metas del pacto ambiental, porque se publicó un pacto ambiental, es iniciar con un proceso de diálogo, o sea, en cuanto a lo que es la participación de las comunidades locales, por ejemplo, que colindan con áreas protegidas, áreas silvestres protegidas, en la toma de decisiones para el manejo y el disfrute, ojalá de forma equitativa, en los beneficios que estas áreas brindan. Ha sido algo muy triste porque Costa Rica se ha promulgado hacia afuera como aquel país verde, aquel país que respeta los recursos naturales uh-huh. y esto, pero eso lo podemos ver dentro de un parque nacional o, ¿verdad?, una reserva biológica, uh-huh. pero fuera de ello es un desastre. Y aparte de eso, las comunidades que colindan en estas áreas silvestres realmente están muy mal. Y están muy mal porque realmente nunca los involucramos a... Y al mismo tiempo es interesante porque las mismas áreas silvestres están teniendo problemas muy serios de extracción de madera, de cacería. Y es lo mismo que hablábamos ahorita con el agua. Cuando vos no involucras a la gente a ser parte de la gestión, lógicamente la gente no te contribuye. Uh-huh. Porque dice, ¿qué beneficio tengo yo? Uh-huh. El beneficio ahí se lo está llevando el gobierno central. No, o inclusive estas compañías turísticas que andan en buses llevando y trayendo a la gente, ¿verdad? Que construyen, me están contando ahorita ahí cerquita de Cabo Blanco, van a construir unos grandes condominios donde no hay agua, uh-huh. donde al final el usufructo se lo lleva el condominio, el que construye, pero el agua se la tiene que llevar al Estado, vea qué lindo. Uh-huh. El Estado es el que tiene que construirle el acueducto y construirle todo, ¿verdad? Pero exactamente, ¿cómo lograr que las comunidades se beneficien de esto y que no que vengan extranjeros o de gente con mucha capacidad a llevarse el usufructo. Uh-huh. En ese sentido, sí queremos entonces hacer un cambio uh-huh. en esto. Bueno, eso, involucramiento de las, eso es un cambio muy grande sí, también. Sí, porque sin, igual sería acercarse a las comunidades, ¿verdad? Y las que, y por cierto que Guanacaste, Punta Arenas y Limón, donde hay muchísimos recursos, ¿verdad? Exactamente, uh-huh. donde hay muchos parques, muchas áreas uh-huh. silvestres y donde realmente, más bien te digo, desde que se conformaron las áreas silvestres protegidas, sí se pensó en sacar a las comunidades. Uh-huh. Y este modelo es el que ha permanecido hasta ahora. Uh-huh. Han habido algunos diferentes, como el de Cahuita, ¿verdad? El parque marino, bueno, el parque, sí, de todo lo que es la zona protegida ahí en Cahuita, que es marino, ¿verdad? Uh-huh. Marino costero, y ahí la comunidad era la que administraba el parque y era la que cobraba la entrada. Uh-huh. Lindísimo. Uh-huh. O sea, la comunidad se apropia de ese espacio y por lo tanto lo va a proteger, sí. porque puede ser su propio ingreso. Y eso no significa que el ingreso va a ser solo para la comunidad. No, lógicamente tiene que haber mantenimiento y todo eso. Y es un parque muy lindo, muy bien. Un parque muy lindo, muy visitado. Uh-huh. Bueno, ahí habían también... ¿Qué otras prioridades? Bueno, otras prioridades. Un tema importantísimo y que, bueno, también ha habido mucha discusión y muy difícil también su aprobación, son todo lo que tiene que ver con la ordenación del territorio. Y cuando hablamos de ordenamiento del territorio, no solamente tenemos que verlo a nivel, como decir, de nuestros cantones o de la gran área metropolitana o de la zona de Guanacaste, sino también marino e insular. Entonces, eso es un tema en el cual sí nos interesa mucho, porque cuando no hay ordenamiento del territorio, o sea, se complica la protección de los recursos. ¿Qué significa eso de ordenamiento del territorio? Bueno, ahora sí ya me puse a pensar. Los planes reguladores, creo que la Ajá. mayoría conocemos los planes sí. reguladores que se pueden hacer a nivel del cantón o de algunos distritos del cantón o esto. Los planes reguladores anteriormente casi que solo utilizaban lo que era lo establecido actualmente, un poco algo de aptitud del suelo, uh-huh. pero en este caso, y a partir ya hace unos que 5 años atrás, se incorpora un nuevo reglamento en la Secretaría Técnica Nacional Ambiental que estos planes reguladores tienen que pasar por la SETENA. ¿Verdad? Que es la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, y tienen que incorporar una variable ambiental. Y esta variable ambiental tiene que ver con lo que es fragilidad, no solamente aptitud del suelo, sino la fragilidad misma a nivel del suelo, a nivel de las aguas subterráneas o aguas superficiales. Desechos también, que todo, nadie sabe todo, dónde poner los desechos. Exactamente. Uh-huh. Entonces, esto debe incorporarse. No sé si vos te acordás el proyecto del PRUGAM, que fue tan mencionado y todo, y que luego el PRUGAM vino al PODGAM y luego otro. Y bueno, hace poco se aprobó uno que todavía no lo conocemos, pero es muy importante tener la seguridad que las propuestas que están surgiendo realmente incorporen el componente ambiental. Quiere decir que el plan regulador, ¿cómo fue que dijo al principio? El ordenamiento del territorio, territorio, pero a nivel país. Ya no sería solamente a nivel de territorios pequeños, sino todo el país. Todo el país, exactamente. Ajá. Han existido ya y ya hay proyectos, no necesariamente aprobados, ¿verdad? Como te digo, del plan de la gran área metropolitana, hay proyectos de ordenamiento de la zona costera de Guanacaste, etcétera, ¿verdad? Hay varias ya, no necesariamente todos aprobados. Entonces, es muy importante y en eso, ¿por qué es importante el ordenamiento del territorio? Porque resulta, y aquí lo enlazo con el tema de la gestión integral del recurso hídrico, muchas de las fuentes de agua, muchas, se están perdiendo porque estamos permitiendo construir en zonas que son, por ejemplo, de recarga de aguas. Uh-huh. O, por ejemplo, construir en zonas que hayan manantiales que son de aprovechamiento para consumo humano. O sea, no se han venido respetando las áreas de protección, uh-huh. ni tampoco se ha regulado. O sea, es importante decir, bueno, de acuerdo a la capacidad, aquí podemos hacer más hoteles. No deberíamos, un poco por lo que vos decías. No genera tanta carga de aguas residuales, tanta carga de residuos sólidos. Aguantan las carreteras que tenemos al montón de transportes que necesitamos para dar los servicios. Si no aguantan, como aquí en Sabanilla, Yo digo, ¿cómo es posible que un gobierno local permita esos edificios tan grandes? Para permitir esos edificios tan grandes, es necesario cambiar todo el alcantarillado pluvial, porque las aguas que van a salir de esos edificios van a ser gigantescas, porque uno, se impermeabilizó el suelo, y segundo, toda la gente que va a habitar en esos edificios va a consumir agua, pero a descargar agua. ¿Aguantarán las aguas pluviales, los alcantarillados pluvial, todas esas aguas? ¿Aguantará el alcantarillado sanitario todas esas aguas? Yo lo dudo. Es irresponsable aprobar más construcciones, más urbanizaciones, más condominios. Sin un plan. Sin un verdadero plan. Porque todo está integrado, ¿me entiendes? Claro, claro. Ahora yo creo que yo creo que la audiencia también, porque lo mismo pasaba en Aserrí, cuando estábamos con el Foro Comunitario del Agua, que hubo, digamos, una moratoria realmente de un año, cero permisos en Aserrí, porque se estaban dando permisos de construcción en zonas donde no debía, ¿verdad? Exacto. Ahora, eso es mientras se estudia. Lo más importante es saber que dónde se va a poder construir. Sí se va a construir después, pero por ahora hay que hacer un alto, ¿verdad? Hay que hacer un alto. Y aquí deberíamos de realmente sacar el principio de intubio pro natura, ante todo. Porque explíqueme. El intubio pro natura es que ante la duda de saber si tenemos la suficiente capacidad. Por ejemplo, esto, que si el MAS ve que interesante, si nosotros permitimos la construcción en las partes altas de un río, de una cuenca, ¿tendrá el cauce del río la capacidad para transportar todas esas aguas que ya no se van a infiltrar, pero que van a escurrir? Esperemos, bueno, después del 6 de abril, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? ¿Cómo el gobierno, si queda, va a implementar realmente ese espíritu, digamos, del partido, que es la acción ciudadana? Vamos a ir a un pequeño corte, ¿verdad? Porque tenemos elecciones 2014. Y ahí vamos a darle a conocer a la gente cómo ha venido el Partido Liberación Nacional trabajando en estos 30 años, ¿verdad? Y cuál es el nuevo modelo, ¿verdad? Que Acción Ciudadana quiere demostrar, ¿verdad? En la práctica, que puede ser posible, ¿verdad? Un modelo de desarrollo, un modelo de trabajo diferente. Así que escuchemos elecciones 2014 y luego venimos con Yamileth Astorga para analizar un poquito de cómo vamos a ejercer ese voto ahora este 6 de abril. Análisis, entrevistas, coyuntura, opinión, noticias y mucho más en La Hora de los Movimientos Sociales. Elecciones 2014. Allá en la lucha y en San Cristóbal, un estandarte yo vi flotar. El estandarte a Pepe Figueres, que no ha caído y nunca caerá. Las razones por las que emerge Liberación Nacional son dos banderas. La primera, que la encontrás en la segunda proclama de Santa María de Dota, que dice, termina esta guerra a las balas. Este movimiento, el Movimiento de Liberación Nacional, le declara la guerra a la pobreza. Y la segunda bandera es la bandera de lucha contra la corrupción. Y la tercera, el buen uso de los fondos públicos. Era un partido dispuesto a modernizar al país en lo que le faltaba. Ahora, el Partido Liberación Nacional se funda, bueno, el alzamiento, la revolución del 48, cuando anulan una elección, cuando meten a la cárcel al presidente electo. Así lo cuentan los libros de historia y las voces de quienes vieron nacer al Partido Liberación Nacional. Alberto Cáñez Escalante, quien entonces era un joven estudiante de Derecho de la Universidad de Costa Rica, y José Miguel Corrales, quien vivió la revolución cuando tenía 9 años. Ambos fueron militantes liberacionistas durante varias décadas de sus vidas, funcionarios en varios gobiernos, y en el caso de José Miguel Corrales, candidato presidencial en 1998. Hoy, ambos son grandes críticos de esta agrupación. Es el partido de Oscar Arias, que no es liberacionista ni es socialdemócrata. Lo

Mucho más crítico es José Miguel Corrales, ex liberacionista y fundador del partido Patria Nueva. Corrales aconseja a la ciudadanía no albergar esperanzas de cambio bajo un gobierno PAC. Me parece a mí que aquí hay dos Liberación Nacional. Uno que tiene la bandera blanco y verde y el otro que acaba de nacer, que es el que tiene la bandera rojo y amarillo. Los dos son la misma cosa. De ideología y de intereses. Es un continuismo político, inclusive desde el punto de vista filosófico. Pese a las frecuentes críticas de este tipo, el PAC se encuentra a las puertas de su primer gobierno. Luis Guillermo Solís Rivera empezó como un desconocido para la gran mayoría de las y los costarricenses. Hola, mi nombre es Luis Guillermo Solís y quiero que me conozca. Meses después de presentarse mediante spots publicitarios y redes sociales, Solís obtuvo el primer lugar en la primera ronda electoral. Tan solo un par de semanas después, las encuestas ya lo colocaban con más de un 60% de intención de voto para la segunda ronda. Para sus colaboradores más cercanos, la llegada de Solís a la presidencia sí marcará un parteaguas en el panorama político del país. Yo creo que él va a iniciar una era de transformaciones en este país, una transición hacia una Costa Rica que definitivamente demanda un cambio profundo en la política, y ese cambio espero inicie con el gobierno de Luis Guillermo Solís. Para el informativo Voces Nuestras, Noelia Alfaro. Vida cotidiana, otro día con la gente. Bueno, este era el Elecciones 2014. Hemos visto este gran panorama que nos prepararon las compañeras del servicio informativo de Voces Nuestras. Así que, viendo este panorama de los dos partidos, ¿qué nos queda para este 6 de abril? Entonces, ¿qué debemos hacer los costarricenses? Porque es la segunda vez que vamos a una segunda ronda y ya tenemos la experiencia de la primera, que la gente a veces no quiere ir a votar porque Exacto. está decepcionada. ¿Qué recomienda el Partido Acción Ciudadana? Bueno, en realidad de todo es salir a votar. Y eso, Luis Guillermo, ha sido muy claro. O sea, no podemos fiarnos de que ya, digamos, se va a ganar, ¿no? Al contrario, hay que asegurar el gane y hay que asegurar que realmente queremos un cambio. Y para asegurar eso hay que ir y poner mi marca en donde yo quiero que haya ese cambio, ¿verdad? Por lo tanto, el llamado principal es hagamos el esfuerzo, o sea, levantémonos, salgamos de nuestra casa, no nos cuesta nada, tenemos los recintos muy cerca de nuestras casas, hagamos el esfuerzo por ir a votar. ¿Y es el mismo procedimiento, ir a las mismas mesas? En las mismas mesas donde antes había sido, donde había tenido que presentarse. Recuerden tener su cédula, me tocó la vez pasada que trabajé en transporte, y la gente se le olvidó la cédula en algún lugar fuera de, ¿verdad? Y entonces corrió a última hora, el registro les hizo las cédulas, trabajaron también muy bien, pero sí es importante que se aseguren cédula en mano y que salgan a votar, ¿verdad? No solamente por rescatar nuestra democracia, por asegurar que, y por tener esa seguridad de que vamos siempre sí. a poder ejercer nuestro voto. Incluso tan importante porque en nuestro país es ya todo el mundo sabe que un presidente se elige en las urnas. No los medios de comunicación podemos elegir presidente ni una conferencia de prensa. Exactamente. Sino que tiene que ser en las urnas y eso no se puede perder. Porque Exacto, ese voto derecho. Popular porque es un voto uh-huh. de toda la población nacional es quien lo elige. Y estamos muy cansados y un poco lo que hablábamos antes de este modelo en el cual se ha demostrado que no hay capacidad. O sea, este gobierno centralista de querer tomar y hacer, que incluso tristemente ha habido mucho clientelismo en todo esto. Yo creo que del PAC algo que sí se ha hecho y no solamente para estas elecciones, sino también para las anteriores, es que quienes trabajamos ahí lo hacemos porque estamos convencidos de que necesitamos un cambio y porque estamos convencidos del candidato al cual estamos llevando. Y yo creo que la gente en general también está, no lo tiene tan claro, no lo tenemos como un partido, ¿verdad? Pero sí sentimos de que hay que trabajar la corrupción, ¿verdad? De que hay que, todo esto de la materia ambiental, todo esto de las concesiones, ¿verdad? Exacto. Que se empezaron a dar y la gente se ve tan afectada. estos manejos que se dan, la gente quiere cambiar. Así es. Y bueno, se nos está dando esta oportunidad, ¿verdad? Exacto, no es una oportunidad de decir otro más de los tradicionales, no. Es que aquí estamos hablando no solamente de un partido nuevo, estamos hablando, nuevo digo, para llegar a gobernar, sino de gente nueva, fresca, honrada y transparente. Gente que realmente ha sido comprometida con nuestro país. Entonces, por supuesto que hacemos el llamado a que se acerquen, que voten. Y aquí los jóvenes. Y que voten por el PAC. Por bueno, supuesto, Guillermo Solís. Yo admiro mucho, por ejemplo, a las personas mayores, porque mi mamá es una que se levanta bien tempranito y a las 6, 7 de la mañana ya está votando. Y yo creo que las personas mayores tienen esa voluntad. Sí. A mí me preocupa un poco los jóvenes, que lo vamos dejando. Bueno, yo no soy tan joven, pero tampoco me gusta ir muy tarde. Pero no dejarlo para última hora. Exacto. La última vez estaban las filas grandes, porque yo estaba ahí entrevistando y había como 50 metros de personas, ya faltaban como 20 para las 6. Sí, no puede ser, exactamente. Ojalá lleguemos temprano. Yo igual llevé a votar y voy a llevarla ahora una tía de 91 años, ¿verdad? A las 6 de la mañana. Aunque, bueno, siendo domingo y no quiero andarse tan temprano, pero sí, vamos a votar ojalá en las mañanas, ¿verdad? Asegurémonos que en la mesa están los fiscales. Después de misa, después de... Exacto, mucha gente de la misa eso. A la mañana, exactamente, sí, eso es cierto. Bueno. Y hay que asegurarse que las boletas que nos dan de voto vengan con las firmas, pero que esas firmas no estén puestas desde antes, sino que sea ahí mismo, enfrente de nosotros, que los fiscales la firman. Y otra cosa es traer la boleta doblada, ¿verdad? Tal como, ¿verdad? Como lo entregaron, y no enseñarla ni nada y meterla donde corresponde. Así es, exactamente. ¿Verdad? Son cosas como simples, parece, son ¿verdad? Son detalles, pero que son muy importantes. Siempre va a ser con el lápiz, bien pintadito. Con la X, exactamente, ¿verdad? En la casilla donde vacía, ¿verdad? Uh-huh. Bajo la foto del bajo del la candidato, foto. Bueno, a veces nos falta también esa educación política. Sí. Y de cómo votar. Había gente que no, hacía años que no votaba porque estaba tan desilusionada. Así es. Que decía ahí en las filas, ay, hace tiempo que no voto, ya se me olvidó cómo era. Bueno, si no sabe, preguntemos cómo se vota. Hay gente afuera que le puede también explicar. Así es. Así que, Yamilet, ha sido pues un gusto que no, yo sé que están gracias. en pleno, ¿cómo se dice? Recta final. Todo se nos juntó. Sí. Todo. Estamos en la recta final, se nos juntó con la ley de aguas, con muchas cosas. Sí. Pero siempre con mucha voluntad y mientras tengamos energía, vamos para adelante. Bueno, ahí esperamos tenerlos de la próxima semana para ver qué pasó en las elecciones. Sí. Y a ustedes, amigas y amigos, pues agradecerles la atención. Hemos conversado muy rico con Yamilet Astorga, que es catedrática, conoce mucho de ambiente y siempre la vamos a tener, ojalá, en nuestro programa Vida Cotidiana. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y sí. por el espacio. Y muchas gracias a ustedes. Esperamos la próxima semana estar de nuevo analizando, bueno, lo que ha pasado en las elecciones 2014. Hasta pronto. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Para más información, comuníquese al teléfono 2283-2105 o ingrese a nuestro sitio web vocesnuestras.org.